Todos nacemos acompañados por la familia en la que venimos al mundo, con nuestra madre como centro del acontecimiento. A nuestra edad, este círculo que somos y formamos, nuestra familia, suele estar en profundo y constante cambio. El paso del tiempo va cambiando los cuerpos, los sentimientos y sobre todo las relaciones. En este proceso de dura transformación que es la menopausia, reflexiono y veo que hay que hacer un ejercicio de individualismo, pero es imposible. No solo soy un yo aislado, soy mis raíces y mis ramas, de dónde vengo y hacia dónde me voy. En esta etapa frontera en tierra de nadie entre la madurez y la vejez, necesito más que nunca saber quién soy y cómo me voy presentando al mundo. Pensar en mis raíces perdidas es inevitable. Siguen en los recovecos de mi mente y de mi alma. Cuento las pérdidas y las ausencias de las ramas de la familia de la que somos brote y semillero. Pero ya puedo recordar y hacerlo con otros ojos, con añoranza y con ternura. Me he reconciliado con mi pasado, con esfuerzo, pero mi presente lo necesitaba. La familia de la que vengo es un azar. Recibí de ellos lo bueno y lo regular. Me recuerdo siempre fuera de lugar. Era el perro verde o la oveja de colorines o como el burro en un garaje. Este desarraigo me llevó a buscar mi centro de gravedad cuando formé mi propia familia. No quería para mi pareja y para mis hijos la sensación de soledad que me dolía en mi propio núcleo. De todo se aprende, y más se aprende de lo que uno no quiere. Reciclando sensaciones y recuerdos, he aterrizado en mis 57 años con calma. Calma que necesito para emprender cada día con ojos y pasos de futuro, para afrontar los cambios de este tiempo de travesía, acompañada por mi gente, mi familia elegida y todos los allegados, cada uno en su lugar, todos en los huecos de mi corazón. Mirando a mi familia pasada con ojos de comprensión, la edad te abre el manantial del entendimiento, todo fluye ahora más cristalino y fresco. Mirando a la familia que he creado con los mismos ojos, comprensión en la diferencia y amor infinito para apoyar y recoger los destrozos si hiciera falta, aunque sea un trabajo duro y silencioso, lo intento todos los días. Ahora bien, si me equivoco, como seguro hago a menudo, o todos los días, o casi todos, pido entendimiento para mi menopausia esdrújula. Bueno, y ahora ya entra esa sintonía, por favor. Black Boss. ¡Ay, que ya suena nuestra sintonía! Ya estamos aquí. ¡Hola! ¡Hola, Susana! Muy buenas tardes, Estrella. ¿Cómo estás? Bien, sin entrar en detalle. Vale. Como siempre decimos. Vale, vale. Oye, hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Sí, tenemos lo que nos toca alrededor, la familia. Exactamente. Pero lo que nos toca por fuera, por dentro, por arriba, por abajo. Por todos lados. Bueno, para afrontar este tema, yo te propongo que nos demos unos pases de baile con Venga, este funky. Como siempre. Maravilloso. Ay, por favor, Eduardo, súbenos esta sintonía maravillosa, que para esto hoy necesitamos mucha fantasy. Bueno, pues deja de bailar ya, que te pones como loca, de verdad, ¿eh? Oy, oy, oy, oy. Esto tenemos que hacer una clase de zumba un día con este tema. Bueno. Cuéntame, cuéntame, hija ¿Qué mía. ¿Qué te cuento? Cuéntame de la familia. ¿Y la familia qué tal? Bien, gracias. Bueno, que hasta ahora hemos venido hablando de nosotras, que ya hemos hablado unos cuantos del programa de nosotras. Pero claro, seamos realistas, nosotros no estamos solas. En general, no, a esta no, edad... No. Tenemos parejas, primera, segunda, intermitente, tenemos hijos, que estos son para toda la vida, y entonces nos tenemos que relacionar con los de nuestro alrededor. Claro. Ellos, las parejas, me refiero, ellas vivirán su propio proceso de andropausia, pero como dijo Rosa... ¿Andro qué? Andropausia. Ah, vale, somos menopáusicas y ellas son andropáusicos. Pero como dijo Rosa, nuestra psicóloga que estuvo con nosotras en el pasado programa, sí. Ellos están en otras cosas. Ellos están a sus cosas. Movidas. A lo mejor alguno tiene efectos, pero no es como nosotros, no lo notan tan intensamente. Y como dice la psiquiatra Marian Rojas, que un día tenemos, creo que tenemos que hacer un programa. Yo ya le he puesto un mail, ¿eh? Porque, todo puede ser porque... que un día aparezca, aunque sea virtualmente. Pues es que ella dice que el hombre tiene esa maravillosa capacidad de estar en la nada. Es decir, tú le preguntas, ¿qué piensas? Y ellos te dicen, ah, en nada. Y tú dices, eso no es posible. No puedes estar sin pensar en nada. Qué suerte. Pues sí, pues por eso tienes un cuartito en blanco donde se meten de vez en cuando, cuando tú ves que están así callados y no dicen nada. Y es que lo que no quieren es que entremos nosotras. Así que los vamos a dejar en ese cuartito blanco hasta no hay que entrar a redecorar nada. Nada, hasta que les toque. Bueno, y luego tenemos los hijos, que ya no son los hijos, los niños chicos, como cuando eran pequeños, pero por eso no dejan de ocuparnos y preocuparnos, sobre todo cuando surgen problemas. Pues sí. Así y, que, bueno, bueno. Y eso que hombre, que vamos llevando, por lo menos nosotras a nivel individual, unos hijos que van saliendo muy adelante. Esto siendo bueno. Quiero decir que no están dando las criaturas tampoco mucha guerra. Mucha guerra. Yo me compraría un táser viendo algunas cosas de hermano mayor. Para darle un calambrazo. ¿No? Un calambrazo a tiempo. Eso le evita luego muchos problemas. En vez del zapatillazo, hay que subirse a la tecnología. Un táser con una buena potencia. Además, desde lejos, no hace falta ni acercarse. Sí. A veces nos van a reñir luego los nuestros. No pasa nada. Aquí somos tan políticamente incorrectas como menopáusicas. Ah, también es verdad. Para eso tenemos permiso. Efectivamente. Bueno, sin filtro. Pues luego tenemos que, si tenemos suerte, pues también nos vive algún progenitor, uh-huh, que ya a estas alturas pues son dependientes. Así que el papel de cuidadora, familia... Es total. O sea, uh-huh, no, es completo. No hemos llegado al tema nietos todavía. Todavía no. Pero quién sabe. Porque los hijos están a medio camino entre la juventud, la madurez, y ya veremos. Pero ya cuando nos toque ese tema, pues ya lo hablaremos. Ya tocaremos. De ver al productor del programa. Sí. Y ha puesto una cara rara. Tocarse la cabeza como si quien tocara madera cuando hemos hablado del tema niños. Uy. Porque están en edad de merecer. Están en edad de merecerlos. Sí. Pues ahora mismo estamos eso, maduras y tiernas, ¿no? Como dices tú siempre. Sí, tiernismas. Así como el cine no gusta tanto a las dos, pues lo que podemos es ver las familias, los tipos de familia basándonos en películas del cine. Me parece una idea estupenda. Tira por ahí. Venga, y ahora ya te hago una pregunta. ¿Quién no se acuerda de aquella película donde se perdía el niño Chencho en la Plaza Mayor de Madrid? Venga, tú seguro que te sabes. Escúchame. Director, escúchame. Actor. Yo como sabía que ibas a venir con esta arqueología cinematográfica del cine. Pues efectivamente, es una película del año 62. La dirigió Pedro Masó. Y bueno, en esa familia, que eran nada más y nada menos que 15 hijos. Los padres eran Alberto Closas y era también... Ay, espera, lo tengo por aquí apuntando. Amparo Soler Real, la madre. Y José López Vázquez era el padrino Búfalo. Y el abuelo era Pepe Isbert. Ese niño que se perdía. Bueno, y luego ya los niños estaban desde Pedro Mari Sánchez, estaba también un montón de gente, Pedro Mari Sánchez, que lo tengo aquí, Jaime Blanch, Maribel Martín, y un montón de críos. El Jaime Blanch del Ministerio del Tiempo. Efectivamente, fíjate. Empezó muy chiquitico aquí. Pues sí, mira qué tipo de familia. El único que trabajaba era el padre. Mantenía 15 hijos, la mujer, el abuelo. Claro. Tú dime a mí ahora que puedas tú sostener una familia de 15 con un sueldo, que me río. Bueno, si eres de la familia real de alguna ciudad, de alguna monarquía borbónica, seguro. Sí, pero poco. Así que, y luego están en los papeles que, bueno, salen mucha tipología de la vida franquista de la época. Sí. Pero una es el hijo mayor estudia arquitectura y la hija la conversación es que se tiene que casar. Hombre, claro. O sea, ahí cada ya uno viva, en su papel y que no se salga a nadie del guión. Exactamente. Luego ya vendían los cambios. Sí. Ya vendía el movimiento hippie, ya la muerte de Franco pues trae algo a poco años. Espera. Que te voy a poner una cosa que te va a poner tan tierna, que te va a gustar un montón. Ya empezamos. ¿Tú te acuerdas de una maravillosa serie que escribió Ana Diosdado? Sí. Y que fue en los tiempos en los que esa ley que tanta falta hacía, porque decía un humorista español, en España no hay divorcio, pero existe ley, te quedas. Ah, claro, era por tabaco y ya si te he visto no me acuerdo, ¿no? Pues mira, esa era una serie maravillosa. Sí, sí. Que vamos a escuchar ahora la sintonía y a todo el mundo nos va a traer. Es del año 1983. Fíjate poco tú. Después de que se aprobara la ley del divorcio. Muy poco, porque era un tema tabú, el romper la familia, claro, con un divorcio, claro, era algo tremendo. ¿Te acuerdas de quién protagonizaba la serie? Hombre, un jovencísimo Imanol Arias y la misma Ana Diosdado. Y luego salía mucho, como cada capítulo era muy... Es verdad, era episódico, cada capítulo terminaba la historia. Sí, sí, empezaba y tocaba un tema, sí, y ella ahí, mira la música. Me voy a callar un ratito para oírla. Sí, sí. Mira. Mira, aquí sí que se reflejaba bien el cambio de la sociedad y de la familia. Muchísimo, muchísimo. Ana Diosdado, la verdad que fue una innovadora en eso, porque no se había tocado esos temas hasta ese momento. Pues además, la verdad es que no. No solo hablaban del divorcio, también hablaban de homosexualidad, de adulterio, claro, de familias distintas. Y de los motivos que daban lugar a la ruptura, sí, que podían ser tan variados como variada era la sociedad ya. Pues sí, ya era más. Porque ya nos habíamos sacudido los uniformes del franquismo. Sí. Y esa transición también nos llevó a ver que había posibilidades de ser felices sin que fuera dentro de una familia cerrada, férrea. Y de sin 15 cambios. Hijos, como de hablábamos 15 hijos. Antes. Claro que sí. Y luego tú también te acuerdas en los años 90, Sé infiel y no mires con quién. También. Todos los hombres son iguales. Claro, ahí ya empezamos a ver familias rotas. Sí. Y era una cosa, pues, de la que ya nos podíamos incluso reír. Sí, entonces, sí, sí. Hacer comedia de esos cambios, yo creo que es lo más sano que le puede pasar. Pero de todas formas, yo sigo pensando que para cerrar este capítulo deberíamos poner una maravillosa canción que nos va a llevar a los sábados por la tarde a los payasos de la tele y vamos a ver la diferencia, verás la diferencia con la música. Vamos a poner una canción que define de todo lo que hemos hablado, del franquismo y de esa familia tradicional. Y es, verás tú cómo te vas a reír. Tú ponte ver, ya el sábado por la tarde merendando pan y chocolate y escuchando esto. Ya me acuerdo. Míralo, los payasos de la tele. Si quieres cantamos. Nanino. Los pachachos de la tele. Vaya. Que la familia unida por, atada por los lazos atada, del amor. Sí, porque si no la ata. Sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida. Mira. Bueno, pues sí, la verdad es que eso eran tarde de estar ahí, sobre todo cuando llovía. Pero yo creo que nosotros ya pertenecemos a la familia funky de los 80, de que ya veníamos a ver los cambios y ya éramos capaces ya no solamente de ver los payasos, sino de pensar en bailar con la familia y hacer de nuestra pandilla nuestra segunda familia. Es que yo creo que vivimos dos etapas de los payasos. La primera, nuestra infancia, pero yo recuerdo de ponerle a mis hijas también canciones de los payasos, claro, pero ya más modernizadas, más actualizada, y eso creo que sería en el año 90 y tanto. Claro, pues más o menos de los últimos 80, primeros 90, es este tema que tú lo has bailado. Y es además es una cosa muy buena para cuando tengas que estar la familia en casa, sí, y te quieras poner como la Lola Flores. Si te queréis irse, sí, si me queréis irse, esta es una canción como para finalizar fiesta familiar. ¿Has visto qué cambio? Desde Miliki a la Sister Slade. Hemos evolucionado. ¿Quién cantaba esto? Sister Slade. Que era un grupo de chicas. Era un grupo de chicas. No sabemos si eran hermanas de verdad o no, pero eran las Sister Slade. Yo no me acuerdo. Me acuerdo de las canciones, pero no me acuerdo de quién la cantaba. Y estos grupos de mujeres, pues ahora deben tener nuestra edad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que siguen funcionando. Y bueno, pues recogen toda esa tradición de Supremes, de las Ronettes, sí. Y de todas esas mujeres que cantaban soul en los años 60 y que evolucionan a cantar música disco en los años 80. Pues. Y nos traen este maravilloso tema que es We Are Family. Esta es una familia ya ochentera. Moderna. Claro. Bueno. Y ya nos dejamos para el final la última familia, la más moderna de todas. Oh. ¿Qué te gusta a ti esta familia? Es que el cine francés es mi debilidad. Otra película que nos sirve de referencia. Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? ¡Ay, qué maravilla de película! Están por todas partes. ¿Eh? ¿Quiénes? Nuestros yernos. Te los encuentras aunque no quieras. Te recuerdo que fuiste tú el que les hizo venir a vivir aquí. Pero aún así me agobio. Claude, qué oportuno. Ahora no, chao. Llego muy tarde. Me esperan. Ah, Shal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Llego tardísimo, me voy. Reservad la noche del 17 de junio. ¿Qué pasa ese día? Interpreto a Jesús. Pero Jesús no era... Buenos días, Claude. ¿Te pido un café? No. ¡Claude, hasta esta noche! ¿Cómo que hasta esta noche? Celebramos el sábado en casa. Ya lo celebramos el viernes pasado. Se celebra todos los viernes. Vienen los coffee. Oh, ¿y cuándo se van? Eso no está claro. Ha dicho por tiempo indefinido. Pues yo creo que está muy claro. Madre mía, ya está. ¡Emigran, emigran! ¡Qué monos son nuestros padres! ¿Cuántos años llevan casados? Pronto hará. 40 años el 18 de junio. Sería la ocasión para reunir a todas las familias. ¿A todas las familias? A vuestros padres. Mi padre les ha hecho la cruz. Le sentó fatal lo de la cena en Pekín. Mis padres llevan una hora esperándoos. Estoy delante de tu simpático papá. No conozco a esta gente. Diría que nos hemos confundido de chinos. ¡Faltan 10 minutos! ¡Sorpresa! ¡Qué ilusión! ¿Pero ahora qué pasa? ¡Los chinos nos han quitado nuestro cuarto! Hemos sorteado los dormitorios y mamá y tú dormís en la tienda. ¿Qué? Será divertido. ¿Una naranja? Disfrute son de Israel. Se nota que no ha probado las de Argelia. Shalom. Shalom aleikum. No. Esta gente tiene un problema. Menuda banda de inadaptados y todo por nuestros yernos. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué nos has hecho? No lo merecemos. Refleja, pues eso sí que refleja bien los cambios de la sociedad. A ver, la familia es una familia acomodada, francesa, que tiene 4 hijas y que ve cómo se van casando las hijas. El problema es que la primera se casa con un musulmán, la segunda con un judío, la tercera con un chino y ya la última le dice, papá, me voy a casar con un católico. Con un católico. Y dicen, ay, ya dicen, venga, la última se va a casar, entre comillas, normal para ellos. Y le aparece con un muchacho de color. Y ya el padre ya no... Pero era católico, ¿no? Católico, pero negro. Y por cierto, hay que ver cómo estaba el niño negro. Era... Y la familia. La familia era súper graciosa también. Así que imagínate qué cambio desde la familia de Pepe Isbert y ese Chencho... Perdido en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor. A una familia que cada hija se ha casado con un tipo de raza, con una religión distinta, y que los padres al final... Pues se avienen pues a todo es que y ya está. Son y... gente conservadora, pero que no les queda más remedio que aceptar, por el cariño a sus hijas, lo que ellas decidan. Pues mira, eso era el 2014, pero ahora nos faltaría una boda gay en la familia. Bueno, que... bueno, yo creo que se terminará dándose. Se casarán los cuñados pues entre ellos. Pues mira, están interpretadas por Christian Cavier, que es el padre, Chantal Lobby, que es la mamá, y luego Aria Vitan, Mehdi Saoudoun, Frédéric Shaw, Noam Diwara y Frédéric Bell, Julia Patton, en fin... Yo creo que Salimakata Kamate debe ser el muchacho africano. Pues mira. No lo sabemos muy bien. Vaya familia. Pero es divertidísima. Además, qué mejor que decir, Dios mío. ¿Qué te hemos hecho? Pero qué te hemos hecho. Pues fíjate, ya tenemos una familia. Esta es la gran la familia. Ay, hay que poner... Te voy a poner tono, Vamos a poner... Porque la familia, has venido a la boda. A mí me acabas de poner los dedos así juntitos y me estás dando hasta miedito, Estrella. Porque hemos pasado por estas familias que pueden ser ahora ya monoparentales, homosexuales, mezcla de razas, de colores, de religiones. Y ahora ya hemos dejado un poquillo la familia tradicional católica. Pero ¿qué pasa con esta familia? Thank you. música. Yo tengo que reconocer que yo oigo esta música. A mí me encanta. Y a mí me recorre pero un escalofrío. Pero es un clásico del cine, que es otro tipo de familia. Y qué importante la familia. La familia. Tú fíjate qué familia, bautizando al niño. Sí. Y por otro lado, matando gente en el Hombre, mismo momento. Es que lo cortés no quita lo valiente. Exactamente. Esto es que había que ponerlo. No podemos hacer un programa de familia sin poner esta banda sonora. Hombre. Porque esto es la banda sonora también de nuestras vidas. Yo la recuerdo de siempre. Sí, y sí. Y es que me encanta, siempre me ha gustado. Además, asistimos a todos los acontecimientos familiares. De esta. Internos, sí, de los, sí, de Corleone. Este. Con su mamá. Con sus en bodas. La cocina, con sus bodas. Sus velatorios. Sí, sí, sí. Sus miserias. Sus miserias, dentro, sí. El maltrato a Connie. Sí. Los hijos que están con su mujer, pero también con las amantes. Sí. Como le pasa a Santino. Claro. Y asistimos, vemos desde dentro a la familia Corleone, pero también vemos. A toda la familia. De a esa toda época. La familia. Sí, quitando la violencia. Vemos a la familia del negocio. Sí, sí, sí, sí. Dejemos, por favor, sonar un poquito El Padrino. Bueno, ya hemos hablado de pareja, de hijos, que esta sería la familia que tenemos actual. Sí. Pero, ¿y qué nos han dejado nuestros antepasados? ¿Traemos algo de nuestros antepasados, los genes, igual que traemos la uña del pie de una manera determinada o el color de ojos? Yo estoy convencida de que sí. Yo creo que los recuerdos se heredan. Pues hay una terapia ahora, que no tiene base científica, como muchas de las cosas que nosotras tratamos también, pero por cada ahora, uno, no por tiene, ahora, no tiene hasta base ahora. Científica, exactamente, hasta por ahora. Ahora. Cada uno lo deberá de valorar según le parezca. Estas son terapias que algunas veces se usan en psicología y se llaman las constelaciones familiares. Me encanta el tema. Sí, pues mira. Cuéntame ¿quién impulsó esta teoría? Pues fue Bert Hellinger, que fue teólogo. Fue un espiritualista alemán que murió hace poco, murió en el 2019, y fue el impulsor de la técnica. O sea que es una teoría bastante moderna. Él, yo creo que era de antes, pero él la impulsa. Él le da, la herramienta y la hace como más popular. Uh-huh. Y él se plantea la hipótesis de que los miembros de una familia influyen recíprocamente en la salud y en la conducta de sus miembros. Bueno, yo tengo que reconocer que sí, porque hay algunos miembros de mi familia que a mí me levantan ronchas y me dan hasta un poquito de alergia. Pues veremos a ver dónde viene eso. Pues la constelación intenta poner en orden en el pasado. Ajá. Para arreglar los traumas presentes, ¿no? Y las generaciones no arrastren esos problemas. El mecanismo es difícil de entender. Es difícil de entender porque tiene una parte que es un poco difícil de captar mecánicamente, digamos. No se puede valorar. Pero funciona y los resultados asombran, ¿no? Entonces se hace un grupo, una persona plantea un problema y elige un componente de ese grupo, sin que ese componente sepa qué personaje. Nadie sabe nada de nadie, va a representar, ¿no? Es como un teatrillo, pero tú no sabes qué papel representa. Un psicodrama. Uh-huh. Cada uno representa un papel, pero tú no sabes que representas un papel determinado, porque tú dices que vas a ayudar a esa familia, no sabes qué personaje eres. Y la persona empieza a sentir las emociones y sensaciones de la persona que está representando. Como si fuera el canal por el que vienen los recuerdos. Sí, sí. Vale, aunque vale. Tú no sepas ni quién eres. Uh-huh. Tú solamente representas emociones. Y el terapeuta va haciendo preguntas para ayudar a sacar con esas emociones a la luz las dinámicas del conflicto que tiene la familia y poder sanarlo. Porque, y así hay una conciencia como grupal, colectiva, y se denomina alma familiar. Oh, sí, porque como el inconsciente colectivo que nos decía Carl Jung. Exactamente. Vale. Es el inconsciente colectivo. Y este tipo de constelaciones, este tipo de terapia, hay una serie, una miniserie. Porque si te digo que es una serie turca, te va a pensar que tiene 80 capítulos. No. Dime que no. Tiene 8. ¿8? 8 capítulos. Entonces es turquita. Es pequeñita. Se llama Mi Otra Yo. Ay, he oído hablar muy bien y de ella. Y la recomiendo porque ahí ves realmente lo que es una constelación familiar y también ves cómo es difícil de entenderla y cómo la persona, una que de las protagonistas que es médico, le cuesta mucho trabajo entenderla, otras lo entienden antes, otras después, pero en 8 capítulos tú ves todas las opiniones sobre esa terapia. Ajá. Las que la aceptan y las que no. Porque sanar las heridas del pasado pues debe ser un buen comienzo para empezar una vida sin rencores y arrastrar traumas de nuestra familia no nos interesa ninguna. Y además, como constelaciones, yo creo que, porque yo he leído del tema, somos como los planetas o las estrellas de las constelaciones, que estamos girando unos alrededor de otros y a veces repitiendo patrones del pasado. Patrones de conducta, sí. Y y tiene que haber algunos personajes sanadores que pueden ser externos, como pasa en estas terapias, para como reconciliarnos con nuestro pasado, comprender los dolores que no hemos vivido, los duelos que no hemos hecho. Los duelos son, dentro de esta terapia, los duelos son bastante fuertes, porque es verdad que en muchas familias no se viven los duelos como se silencian, ¿verdad? Se silencian, sobre todo si es una muerte es un poco traumática, una muerte por suicidio, una muerte temprana, como que se oculta en la familia y no sabes cómo gestionarla. Claro. Así que bueno, eso es una buena manera de curarlo. Pues mira, yo creo que como homenaje a todas estas familias, yo dejaría sonar un poquito más la banda sonora pues de venga, Niño Rota. Y ya pasamos al libro recomendado. Exactamente. Y dejémoslo sonar mientras recomendamos un libro. Pero sigámonos meciéndonos en este vals maravilloso de El Padrino. Y ahora, otra vez el escalofrío. Bueno, pues ahora tenemos que hablar de libros de sagas familiares. Uf. Y aquí sí que tengo que reconocer que entre la película francesa y esto que me traes hoy es que me tienes loca. Ahí sí, haz aquí, conmigo lo que quieras, amiga. Aquí sí que hay chicha porque tenemos dos obras en el top ten. Sí. Una es La Casa de los Espíritus. De la que ya hablamos con tantísimo cariño. Claro, como ya me ha hablado Isabel Allende, nos van a decir, uy, qué gente más pesada con Isabel Allende. Bueno, verás tú el día que venga al programa cómo no nos van a llamar ya pesadas. Ya ves, ya ves. Bueno, pero tenemos el otro top ten que está por encima de todo, que es 100 años de soledad. ¡Oh, qué maravilla! Es de sobra conocido que son, bueno, Gabriel García Márquez, uno de los autores más vendidos también. Así que vamos a leer. ¿Cómo empezaba? Yo siempre he pensado que igual que recordamos la primera frase del Quijote, a mí se me ha quedado grabada la primera frase de Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y a partir de ahí empieza la magia. Y tanto. Es el origen del realismo mágico, ¿no? Esto es una historia de varias generaciones, tú la conocida. Generaciones de Aureliano, Arcadio, José Arcadios, Úrsula, Rebeca, Remedio, La Bella... Amaranta Úrsula. Así que esto es un relato donde se mezcla lo cotidiano con las pinceladas de magia que Melquiades se encargaba de llevar a Macondo. Yo siempre me identifiqué mucho con el personaje de Melquiades porque era el vagabundo y el que traía las novedades como, por ejemplo, el hielo. Sí, sí. A mí me dejó, desde luego, ese libro me impactó muchísimo. Yo lo leería pues en el año 83-84, tendría yo 16, 17 años. Además, lo recomendaban en el instituto. En el instituto. Yo estaba abducida con el mundo de Macondo, porque es que no tenía capacidad de distinguir lo cotidiano de lo mágico, como dicen. Nos sorprendía que ellos no había línea de separación. Exactamente, sí, sí. Entre el mundo de los vivos y el de los muertos, vaya. Conviviendo unos con otros y influyéndose unos a otros. Claro, exactamente. Ahí sí que había constelaciones familiares que superar. Eso era la galaxia total. Pues yo tenía hasta un árbol genealógico hecho. Es que porque convencí a mi padre de que leyera el libro y lo que hacíamos era comentar nuestro libro por la tarde. Un verano nos tiramos ese verano con el libro, con nuestro comentario de texto y nuestro árbol genealógico. Y yo recuerdo esa escena que me marcaba mucho, que mi madre me decía, ¿pero por qué te gusta el libro? Y yo decía, porque tiene unas cosas tan especiales. Me acuerdo que salía un reguero de sangre del oído de uno de los Buendía que muere y va recorriendo las calles de Macondo, calle arriba, calle abajo, hasta que llega hasta a casa llegar de su a madre. Comunicar a la madre que, mamá, estoy muerto. Se ha muerto. ¿Y qué me dices de el enamoramiento? ¿De Remedio la Bella? Y las mariposas amarillas. Y se le morían de amor los hombres alrededor. Claro. Es que yo lo leía, parecía que te lo contaban como si fuese verdad. Claro. Y en un momento dado estaba doblando sábanas y se eleva. ¿Tú te imaginas esa imagen? Bueno, eso nos contaban los textos religiosos, ¿no? Que le invitaba pues sí, a la gente. Pues sí. Y que se nos fue la Virgen en carne mortal al cielo. Yo, ¿no? Para mí, leyendo 100 años de soledad, me asombraba tanto como ver Avatar la primera vez. Probablemente, ese mundo así, ¿no? Uh-huh. Y siempre me impresionan las personas que tienen como la imaginación de crear nuevos mundos, ¿no? Por eso creo que me impresionó tanto Macondo, porque era como cuando veis Star Wars la primera vez o Avatar la primera vez. Curiosamente, le pasa a Macondo como al lugar de La Mancha del que está el Quijote. Es un sitio pequeño, muy local, un universo muy pequeñito, pero que como en él confluyen todos los amores, las pasiones, las penas, las alegrías, las iras, las esperanzas, se ha convertido en algo universal que está traducido a muchísimos idiomas, sí. Y que todo el mundo lo entiende, Macondo lo entiende como entiende La Mancha. Sí, es verdad, es verdad. Yo tenía una edición en aquellos años, en 83-84, que de tanto usarla, de tanto releerla, de tanto con mi padre para arriba y abajo, se me rompió y me compré otra edición. Y en esta edición, en el prólogo, hice una cosa que me encanta. Es la de la Real Academia Española y dice: Gabriel García Márquez nos macondizó, nos modificó como lectores y amplió nuestra percepción de la realidad y nos devolvió la capacidad poética del asombro ante la vida cotidiana. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. ¡Oh, qué final! ¡Qué frase más bonita! Pues, por favor, cuando tengáis ese rato bueno, malo, regular, acudid a Macondo, acudid a la obra de García Márquez en general, pero a 100 años de soledad yo la recomiendo muchísimo. Y me ha encantado todo lo que has contado, porque además has contado algo muy bonito, que es tu vivencia de una lectura compartida. Sí, sí, sí, es verdad. Y todos en el fondo teníamos un alter ego en Macondo. Sí, sí, sí, sí. Remedios la Bella. ¡Ah, ojalá! ¡Ay, qué buena! Bueno, y ahora nos vamos a otra película, ¿no? Sí. Hoy va de películas. Hoy va, es que en el fondo es que somos muy peliculeras. Yo, como tengo pasión por el cine español y sobre todo por el cine español hecho por mujeres, os vengo a recomendar una película de la que vamos a poner el tráiler y vamos a dejar pasar el tráiler porque yo creo que volvemos cuando vuelva el tráiler. ¿Qué? Venga, dale. Hermanita, que esta noche tampoco llego con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena? Venga, mira, ahí ya está. Yo le pego un telefonazo, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien. Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros. ¡Vamos, que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal. Venga, no te pares. Venga, Garcita. Papi, ¿qué haces aquí? He pensado que me vengo aquí. ¿Cómo? Que estoy cansada de muchas cosas. Si estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero. ¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá? ¿Pero qué es esto de que te casas? Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas? ¿Que se casa Rosa? Sí. No te preocupes por nada. Está todo organizado. Y date prisa que nos están esperando en el spa. ¿Qué spa? Bueno, y nos tomamos el convite. Ay, ¿qué convite? ¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona? Joder, que os lo dije, que quería hacer algo íntimo. ¿Sabes? Soy yo el único que se toma en serio esta boda. Por favor, es que no me caso con nadie. Que no hay marido, que me caso yo sola. Rollo me too. Estás de coña. Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca. ¿Qué? Ahora no la podemos dejar sola, con el lío que hemos montado. Es que no entiendo nada. Bueno, ¿qué faltaba? Papá. Y a mí... me va a dar un ictus. Cásate. Bueno, ahí vamos, de boda. Y que sea lo que Dios quiera. Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. ¿Qué os ha parecido el tráiler? A que nos hemos sentido todas identificadas con la pobre Rosa. La boda de Rosa. Sí, qué bueno. Por favor, película que hay que ver. Yo creo que la he visto ya por lo menos 5 veces y la recomiendo. ¿Tú la has visto ya sí, también? Sí, sí, ya la he visto, la he visto. ¿Qué te parece a ti la boda de Rosa? Me ha encantado. Me ha gustado mucho. Vamos a contar de qué va la vida de Rosa. Venga un poquito. La vida de Rosa es una mujer de 45 años que trabaja como modista para el cine. Sí. Y que es como el comodín de toda su familia. Tiene un hermano... Lo mismo vale para un roto que para un descosido. Tiene un hermano con una situación un poco así con su mujer, tiene una hermana, un padre viudo, una hija... Y todo el mundo recurre a Rosa. A Rosa. Y Rosa se queda un poco... Nadie le pregunta a ella qué quiere o qué necesita. Siempre además todo... que está como nosotras, en tierra de nadie. Sí, sí, y es muy buena. Y entonces, pues ya un día desesperada, pues toma la decisión de volverse a un pueblo, a su pueblo, y abrir el taller de modista que tenía su mercería, la mercería que tenía su madre. Y ahí se le va enfollonando todo porque decide hacer un cambio. Y Rosa ve que hay una moda en Japón de las señoras que deciden casarse con ellas mismas. O sea, no se casan con nadie. Y además que es una expresión muy española, es que no me caso con nadie. Que parece un poco así, si lo dice así, te va a casar contigo misma. Pero ella lo que hace es un compromiso con ella misma de cuidarse, de querer terminar sus proyectos, que nunca lo ha hecho porque lo ha pospuesto en favor de su siempre hija, cuidando, en favor de su padre. Siempre cuidando. Porque cuidando a él, siempre va posponiendo lo que ella quiere hacer. Así que así parece que va a decir, que no tiene sentido que se case una consigo misma. Y la que se lía. Pero sí, se va liando, se va liando, se va liando. La historia trata sobre todo sobre el amor propio, pero también sobre la humanidad, sobre la humildad y las relaciones familiares, y sobre la maternidad y sobre la crianza. Y la que se lía, anda, que la que se lía con la boda. Sí, sí, sí. Se cuéntame, va complicando. Cuéntame. Bueno, sé porque se va complicando, tampoco le vamos a contar. Pero al final, ¿qué le pasa? ¿Por qué se complican las cosas? Porque Rosa, los demás intervienen. Nadie la escucha. Exactamente, sin que ella diga nada. Pero si yo me quiero casar en la playa yo sola, y quiero hacer un compromiso conmigo misma, no quiero banda de música, no quiero mascletá, no quiero... Sí, pero se lo organizan. Bueno. Por favor, ver la boda de Rosa, con dirigida por Icíar Bollaín y protagonizada por nuestra... Por Candela Peña. ¿Y quién más? Y Natalie Poza. ¿Y quién más? Y... ¿Quién más? Y el Jordi. El Jordi, que es el hermano. Maravillosa bueno. Película. Y pues mira, yo creo que como canción recomendada, qué mejor que terminar con la banda sonora de La Boda de Rosa, que además la interpreta una de nuestras cantantes favoritas, que es Rosalén, y que, por favor, la vamos a escuchar entera porque es muy importante el mensaje que tiene. Se llama No y No y No. Vámonos con ella y, por favor, La Boda de Rosa, no se la pierdan. Que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien mi alma quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, con ropa a la moda, me he puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien me anda quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo. Y si no me sale del corazón, voy a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme, animarme yo. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. evilsound.com, escúchanos. Qué buen cuerpo me ha dejado a mí la boda de Rosalena. Hemos hecho un ratito. Y Rosalén. Y Ciervo y el padrino. Y el padrino. Y 100 años de soledad. Y Macondo. Hoy cuántas cosas hemos hablado. Hoy hemos hablado de muchas cosas. De constelaciones. Vaya. De vivencias. De familia. De familia. Bueno. Pues, nena, yo he pasado un rato estupendísimo contigo, como siempre que nos juntamos las menopáusicas. Esdrújulas. Eso. Y sobre esta sintonía, nena, despide tú. Uy, no me digas también eso. Venga, por favor. Bueno, estamos en Paradigma Media y estamos con Susana Reyes. Buenas. Estamos con el productor Rafael Macho. Estamos con nuestro técnico Eduardo. Carbonell. Y al habla Estrella Pino. Y nuestra niña de las redes sociales. Es verdad, nuestra niña de las redes sociales, Estrella Rubio. Búsquennos en la página de Paradigma Radio. Ahí y en Menopáusicas Esdrújulas. Menopáusicas Esdrújulas. Tenemos Instagram y Facebook. Y búsquennos en las redes. Qué moderna estamos. Y apóyennos y sugieran temas. Y, por supuesto... Y se aceptan invitados. Y se aceptan... Invitadas. Nosotros somos Menopáusicas Sin Fronteras. Aceptamos todo tipo de donativos. Y sobre todo de asociación a Paradigma. Sí. Que entre todos tenemos que mantener este medio de comunicación tan humano, tan cercano, tan cálido... que nos permite a las menopáusicas esdrújulas poner el acento donde nos gusta. En la esdrújula. La esdrújula. Bueno. Pues nos vamos con Black Boss y nuestra sintonía Bailando Funky, que es lo nuestro. Venga. Hasta el próximo día. Adiós. Hasta luego, preciosa. Adiós, guapa.